Empate a cero contra el Campel. Un puntito. ¿Cómo visteis el partido? Bueno, pues yo creo que fue un partido feo a ratos, porque está el terreno de juego, la rivalidad, las maneras del contrario. Y bueno, y luego pues tenso un partido con el 0-0 según estaba la clasificación. Yo creo que la primera parte fue igualada. Tampoco ellos tuvieron ninguna ocasión de gol, tampoco nosotros hicimos un buen fútbol. Entramos un par de veces por banda derecha, pero por el medio y el centro del campo, o sea, y izquierda no entramos. No conseguimos combinar mucho. Una primera parte muy igualada y luego la segunda parte yo creo que solo un equipo sobre el terreno de juego fue el nuestro, ¿no? Tuvimos ahí 20, 25 minutos muy buenos, entramos por las dos bandas, llegamos por el medio, tuvimos tres, cuatro, cinco ocasiones claras, no fuimos capaces de hacerlas. Y luego el último cuarto de hora, 20 minutos, pues el equipo contrario no quería jugar al fútbol, ¿no? Era cortar el juego una falta tras otra y es muy difícil así, ¿no? Y bueno, también a nosotros nos falta un poquitín de frescura y de tranquilidad. Quisimos jugar demasiado largo los últimos minutos, metiendo balones frontales en vez de intentar entrar por bandas, creando dos contra uno, aprovechando que ellos también estaban muy cansados. Yo creo que si alguien mereció ganar, fuimos nosotros, ¿no? Sin nada ha sido un gran partido por nuestra parte, creo que fuimos mejores. Eso te iba a decir, hubo quizás demasiados balones largos, demasiados pases, y además en una tarde de mucho viento, no sé por qué el equipo no quiso, no pudo, no supo jugar un poquito más al toque o más por el suelo. Pues la idea era esa, ¿no? Al principio quizá meter un par de balones o tres largos para luego empezar a entrar por abajo enseguida y a triangular y hacer nuestro fútbol. Quizás los nervios, quizás el terreno de juego que me acompañaba sobre todo a nuestra defensa, ¿no? La primera parte, nuestros defensas tenían muy difícil salir elaborando porque el campo estaba muy mal, ¿no? Los dos primeros balones que le llegaron a nuestro lateral derecho y a nuestro central, pegó dos botes raros el balón, escupió enseguida, con lo cual a partir de ahí, si el primer balón ya te lo da mal, ya no tienes esa confianza como para hacer un buen control y salir jugando, ¿no? Y eso también impidió un poquitín el hecho de que se jugara desde el principio. Y luego, pues quizás los nervios, el tema de que era un derbi, pero bueno, poco a poco yo creo que fuimos entrando más, ¿no? La segunda parte, todos los primeros 20 minutos fueron nuestros, se jugaron por el suelo, triangulando bien, saliendo desde atrás. Y luego al final caímos un poquitín en la precipitación. En la precipitación no se tenían que haber regalado esos balones que se regalaron, sobre todo el último cuarto de hora. No hay que alargar tanto cuando el equipo contrario está tan cerrado, ¿no? Tienes que empezar a elaborar y aprovechar donde tienes tu superioridad. Y nosotros teníamos superioridad en bandas y ellos estaban muy metidos. Bueno, se juntó todo un poco, quizás. Bueno, pues ya estamos a 6 jornadas del final. Hace tiempo me decías, bueno, hablaremos cuando falten 6 jornadas, hablaremos de cómo está todo. ¿Cómo está todo hoy por hoy? ¿Cómo lo ves? Hombre, pues ahora, a ver, ahora sí que se puede decir eso de que el que gane las seis va a conseguir el ascenso, ¿no? Yo creo que estamos ahí varios equipos peleando, ¿no? Nosotros nos hemos metido ahí y no tenemos que renunciar a nada. Hace 3 o 4 jornadas yo decía, bueno, vamos a esperar a ver cómo está cuando queden 5 o 6 jornadas y el que mejor las haga, si está todo como está ahora, será el que se lo lleve. Ahora está claro que el que mejor las haga es el que se los va a llevar, ¿no? Si algún equipo es capaz de ganar 5 partidos y empatar a otro, por ejemplo, ese se lo va a llevar, ¿no? Parece que el Pomar está fuerte, pero bueno, también puede de golpe y porrazo perder 2 partidos, igual que el Fuentes, igual que nosotros, igual que San Lorenzo. El equipo que mejor sea capaz de hacer las 6 últimas jornadas es el que se lo va a llevar. ¿En qué momento llegamos nosotros? Yo creo que llegamos en un buen momento, físico, anímico, con alegría. Nos falta un poquitín en casa. Quizás estamos, no sé, arriesgamos poco, no sé, no sé. Alguna cosita tenemos que hacer ahí. Vamos a intentar hacer alguna cosita, algún cambio, para en casa arriesgar un poco más. Y bueno, si el equipo contrario nos llega, que nos llegue, ¿no? Pero nosotros tenemos que volver a hacer muchas ocasiones en casa. Es que, precisamente, el Real Campbell, sin hacerle nosotros demasiadas ocasiones, el Real Campbell, que era el máximo goleador de la categoría, me cuesta recordar que nos chutara portería en todo el partido. No sé si hizo alguna jugada de peligro en todo el partido, ¿eh? Quizás estamos defendiendo o manteniendo posiciones en exceso y eso nos hace que no lleguemos con tanta facilidad arriba, ¿no? Y ahora después del parón de Semana Santa vamos al Findén, porque tenemos ahora esta salida al Findén, después vendrá el Mequinenza. Bueno, Sí. ¿cómo se prepara esta salida al Findén? Bueno, vamos a ver, ahora de momento una semana para descansar todo de fútbol. Yo creo que a los chavales les viene bien y a todo el mundo una semana sin pensar un poco en el fútbol, a relajarnos y a partir del martes que viene a preparar el partido. No, la Fidena es un equipo que aquí nos costó muchísimo. A mí me gustó. Le hicimos ocasiones, pero él también a la contra salió muy bien. El otro día, por lo que hay en la prensa, hizo un buen partido contra el Fraga. Bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Nosotros vamos a ir a por los 3 puntos, eso está clarísimo. No vamos a escatimar esfuerzo ni, ni riesgo ni nada para intentar llevarnos los 3 puntos. Y a disfrutar del partido, de cómo está la categoría y de que si somos capaces de llevárnoslo, pues ahí seguiremos, ¿no? Luego, ¿cómo se va a dar el partido? Es que cada partido es un mundo, por mucho que quieras prepararlo, que individualmente un jugador esté más acertado, se encuentre más a gusto, eso te puede definir un partido, ¿no? Pero yo el equipo lo veo bien, yo creo que estamos jugando a un buen nivel y estoy encantado con el equipo. No podremos contar con Rivera, pero estará Cierco para el partido contra la Finden. Sí, pues sí, me imagino que sí, que Cierco estará. Y bueno, Rivera, pues sí, se queda fuera. También recuperamos a Palau. Bueno, unos días unos, otros días otros. Una pena lo de la expulsión de Rivera, ya ha acabado el partido, ¿no? Y la baja de Cierco también, ¿no? Que contábamos con él y el día antes hizo daño. Bueno, la plantilla está compensada. Falte quien falte, uno se notará más o menos, pero no tiene por qué notarse en exceso la falta de nadie y entre todos tenemos que sacarlo. Hablando de plantilla, ya la última pregunta que te haré esta noche, además que es una pregunta que nos llega a la bandeja de entrada, saben todos que pueden enviar sus preguntas al correo del Alto Rincón. Preguntan sobre los criterios sobre los que te decides para convocar a los jugadores. Son muchos los criterios. Te podría decir dos, tres, cuatro. Son muchas cosas. Los criterios que te hacen una convocatoria. Hombre, pues de entrada, quién está mejor y quién está peor, a quién están saliendo mejor las cosas y a quién no. El trabajo diario, la falta o asistencia a los entrenamientos, todo, todo hace un poco, ¿no? Quizás esos son los 3 pilares más importantes, ¿no? La asistencia a los entrenamientos, cómo está el jugador en las jornadas anteriores, cómo la ves tú y el acierto que pueda tener o no, y poco más, ¿no?